la criminalización esta va a seguir aumentando y tenemos que también pensar en cuáles van a ser los mecanismos de resistencia y de protección en esos procesos de represión. Todo este activismo se basa en un megaproyecto y estos megaproyectos se basan en un mecanismo sin el cual no son posibles, y esos son los tratados de libre comercio. Megaproyectos, las empresas no van a llegar o no están llegando a los territorios si no es con el mecanismo o instrumento de los tratados de libre comercio, donde las empresas necesariamente logran tener las condiciones apropiadas para llegar a los territorios donde tienen el seguro de inversión, y los gobiernos se plasma cada vez con más evidencia que no están dispuestos a pagar los millones de dólares por las demandas de las empresas transnacionales y se les quita una concesión y prefieren entonces reprimir a la población porque sale más barato. Y no bastan los premios Goldman, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni de nadie para tener segura la vida y también garantizar la protección de los derechos humanos. Los movimientos tenemos que pensar junto con las alternativas cuáles son los mecanismos de protección propio en este proceso de resistencia.